Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Para sentir el pulso de las ideas y los sentimientos en armonía, que verso a verso se convierten en canción. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de Armando Tejada Gómez, poeta argentino, símbolo de la poesía y de la canción de la lucha por las reivindicaciones sociales. Es el autor de la letra de la conocida canción llamada Canción con Todos. Armando Tejada Gómez nació en 1929 en Mendoza, Argentina, en el seno de una familia de trabajadores rurales de muy escasos recursos. Fue el penúltimo de 24 hermanos. Quedó huérfano de padre a los 4 años, razón por la cual su madre debió repartir a los hijos. Armando fue criado entonces por su tía, quien le enseñó a leer. Prácticamente no fue a la escuela y comenzó a trabajar a los 6 años, como vendedor callejero de periódicos y como limpiabotas. Desde joven mostró su inquietud social, participando en jornadas de protesta, luchas obreras y políticas, al mismo tiempo que comienza a expresarse a través de su poesía. A lo largo de su vida obtuvo varios premios literarios, incluyendo el premio de poesía Casa de las Américas en 1974. Participó directamente con diversos músicos y cantautores en la musicalización de poemas, en varias producciones discográficas y en la organización de espectáculos musicales, en los cuales intervenía con frecuencia recitando sus poemas. En diversos momentos de su vida fue prohibida la difusión de su obra por su contenido progresista y revolucionario. Falleció en Buenos Aires en 1992. La poesía más difundida de Armando Tejada Gómez es poesía de alto contenido social, que acude a las raíces históricas y culturales de la sociedad en que vive para elaborar un mensaje de reivindicación, un mensaje de revolución y cambio. Comenzaremos con el poema Triunfo Agrario. Sueño en semilla, sube la vida, sube. tierra es hembra, la tierra es mía. ¿A dónde nace el alba? Yo siembro el día. Hay que dar vuelta el viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. El poema Triunfo Agrario, musicado por el cantautor argentino César Isella, fue interpretado por el Quinteto Tiempo. Escucharemos a continuación el poema De ida y vuelta. Si yo vuelvo por Mendoza, volveré en la primavera. Cómo crece la luz en la cordillera. Pero si vuelvo y no encuentro el vino de los amigos, cómo ha de doler la copla dolorosa del olvido. Aquel que se va y no vuelve, más vale que siga andando. Cualquier camino es camino para el que no vuelve al pago. Para volver, la gente leguas del canto, tengo que pisar el viento, pasar y pisar cantando. ¡Oh! Cuando canto a Mendoza, abro todas las compuertas. Ponele riego a las vides y hacele un surquito a marzo, que el año de riego y pueblo es sueño, copla y trabajo. Cantar y ahora me voy cantando. Espérenme por el aire, que el aire es la flor del canto. Para volver, las siete leguas del canto, tengo que pisar el viento, pasar y pisar cantando. Con música de Daniel Talquenca e interpretado por Pocho Sosa, escuchamos el poema De ida y vuelta. El poema Zamba del Laurel fue compuesto por Armando Tejada Gómez, inspirado en su hija. Del río

solo recuerdo tu silueta, dulce habitante del paisaje, resurrección del cielo tuyo, entre mis manos y la tarde. Ya no me acuerdo del olvido, anto de sol con tu milagro. Desde el amor todo regresa, como los pájaros y el alba. Resurrección, digo su nombre, y lleno el aire de campanas, porque el que nace a la ternura vence a la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. Amor que vuelve, amor que espera, amor que grita, amor que nace, amor que crece. Resurrección de la alegría, estoy de fiesta con mi sangre, porque el que nace a la ternura vence a la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. De América joven, horizonte en mi guitarra, raíz solar que regresa cantando en la verde rama. Sangre y canción salgo a buscar el rostro de la esperanza. Caminaré bajo el sol continental hacia el hombre, la tierra y el pan. Ando siguiéndome el rastro por el aroma del alba. Soy la memoria del trigo dormido abajo del mapa, y el corazón entra a la luz como una brújula en llamas. Crece en mi voz un país y es canción lo más verde del pueblo y la flor. Thank you.

supremo soñador, nivel del cóndor, horizonte del hombre a cielo y tierra, señor Simón, comando del futuro, caviloso tumulto de mi América. Vengo de haber caído, estoy volviendo de las cenizas donde fue la muerte. Entre miseria, postración y llanto, la medida del sátrapa en tu ausencia. La noche que caíste hacia el rocío, ¿quién podía contener tu transparencia? Salieron de la sombra los traidores, y en el minué de las oligarquías fue mártir y martirio tu bandera. La geografía de tu sueño grande, el mapa de tu América morena, fue partido, violado y repartido entre tiranos de cuartel y hacienda. Nosotros perduramos en tu sueño y seguimos soñando a tu manera. Raíz en la raíz, pueblo con pueblo, somos tu duro ejército de Breda. Padre resplandor, tatay de cobre, lúcido general de la insurgencia, Sima Simón Bolívar permanente, estratega de urgentes primaveras. Soy el que te ha nacido, el venidero de la resurrección de tu fogata, porque en Cuba Martí está escribiendo la rosa donde vive la ayer. Sombrero libre para que el sol se quede en Nicaragua. Girasol, gira luz, gira colores de los volcanes de su furia ardiendo y sus poetas de guitarra armada. Estaba el Che, austral como es su modo, y Allende puro mar y cordillera, y por Brasil bajaba el Amazonas uniendo su coral a Venezuela. Ahora tatacita, ya despiertos, de una punta a la otra de su América, venimos a sacarlo de su sueño, para que nos dirija como entonces hacia su campamento en las estrellas. Buenos días, Simón, cumpa del viento. Buenos días, Simón. Venimos a buscarlo pa' que mande. Buenos días, Simón. Porque usted no murió ni del otoño, ni del invierno, ni la primavera. Buenos días, Simón. Usted es ese niño que nos mira desde el silencio de la Simonera. Buenos días, Simón. Buenos días, Simón, cumpa del viento. Venimos a buscarlo pa' que mande. Para que nos dirija como entonces, desde la cima de Latinoamérica. Buenos días, Simón. Poema Coral Bolívar, un tributo al libertador desde el sur de América, musicado por César Isela e interpretado por el Quinteto Tiempo. Finalmente, escucharemos el poema Canción con Todos, en la voz de Mercedes Sosa. Thank you.